razón porque la quieres, si con otro te está engañando. En palabras de mujeres, corazón, no estés confiado. Llora, corazón, corazón, llora, llora, corazón. Corazón llora, cuando llora el corazón es porque lo han traicionado, el cariño le han robado. Pobrecito corazón, bien comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele. Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Cuando llora el corazón es porque lo han traicionado, el cariño le han robado. Pobrecito corazón, bien comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele. Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti.